Yo-Yo Onyx Blackjack Music. This is the remix. Mr. Melody Bemba. Esta noche me puse yo para ti, bebé. Yo quiero que te ponga freaky pa' mi mamá. No soy usado por si acaso no lo sabe. Venga, acompáñame a la barra que hace calor. Y me quiero refrescar con alcohol y un poco de sabor. Porque con el sentón a despertar la hormona, ma. A ver si pégate que ya yo estoy bien suelto y quiero calor. Pégate en la cama y cría y dale lento, lento. Movimiento, pégate que no haces nada. Y dale lento, lento, lento ese movimiento. Esa cara de mala, tú a mí no me metes feca. Ese maón que tú tienes arrasa en la discoteca. Media rebolera, era. Chica sandonguera, era. Me doy un besito, me pongo medio pinche. Ya me dice suavecito. No me des mucha cuerda que enseguida yo me cito. Pregunta lo que quiera que enseguida yo te explico. Y yo te sigo más. Pégate que ya yo estoy bien suelto y quiero.